Por los largos caminos del rock, siempre busqué una canción, una nota salida del alma, un sentimiento hecho voz. La busqué en cada rincón de mi memoria y estoy seguro que la hallaré más allá de los recuerdos y el tiempo. Buscaré la canción en lo profundo de esta vida que te da y te quita a cada momento. La buscaré en la gota de dolor que amarga el vino con dulce tristeza. La buscaré en los grandes momentos vividos y estoy seguro que la hallaré más allá del olvido. Y si no logro hallarla en vida, seguro en la muerte hallaré mi canción y mi espíritu la cantará por siempre, más allá de todo final. Bienvenidos a los apóstoles del rock. Buenas noches, mi nombre es Babi Torres y esto es Los Apóstoles del Rock. Comenzamos el programa con el recomendado de la semana, bloque a cargo de Daniel Fora. Bienvenido, querido amigo, a Los Apóstoles del Rock. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Daniel Fora. Los estoy saludando desde Cipolletti, Río Negro. Una vez más, con el recomendado de la semana para los apóstoles del rock. Hoy les voy a presentar una banda de Villa Regina llamada Infernal Force. Practican un black thrash metal, así que los voy a dejar con Marcos Torres. Él es el guitarrista de la banda y nos va a presentar a Infernal Force y los nuevos temas que estuvieron grabando hace muy poquito. Así que les dejo un fuerte abrazo. Un saludo desde la Patagonia. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Marcos Torres, guitarrista de Infernal Force. La banda de... Somos de acá, de Villa Regina, Río Negro, Norte Patagonia, Argentina. Bueno, contamos con un demo de 4 temas, el cual fue grabado en noviembre del año 2023. Lo subimos ahora hace poquito. Este año. El estilo que hacemos es black thrash. Los integrantes de la banda serían Titi Donato, voz, Carlos Ramos bajo, Luciano Torres batería, en guitarras Nico Alveal y Marcos Torres, quien les habla. Y bueno, contamos también con 6 temas más que van a ser incluidos en el disco cuando grabemos. Así que pronto habrán más novedades. Y el demo también pronto va a salir en formato físico, así que Fora ahí va a estar al tanto. Así que bueno, nuevamente agradecido a Fora por la invitación en su bloque. El recomendado. Así que bueno, ojalá que les guste el demo y saludos desde acá de Río Negro. Dominio, no dirán la fuerza infernal.

350 Centro, Córdoba, Argentina, con estacionamiento propio. Zombies Rock Bar. Desde 1994, el original, único e inimitable. Voy a presentar a un gran músico, Agustín De Luchi, guitarrista argentino oriundo de Buenos Aires, con 10 años de trayectoria con la banda Instinto Salvaje, con la cual grabó dos discos de estudio. Llevó su arte en lugares como Teatro Vorterix, Teatro de Flores y giras por todo el país. También participó en fechas con bandas internacionales como Tarja, como Dragon Force, como Acep, Malmsteen, Rhapsody of Fire, entre otros. En el 2021 presenta su primer álbum solista, titulado Los Cuentos del Diablo, el cual cuenta con la participación de numerosos músicos de reconocido prestigio nacional. Este álbum tiene temas como Drinking in the Dark, On the Road, Against the Tyrant. Es un álbum con potentes canciones, con diferentes matices y un sonido renovado, dentro de un álbum conceptual. En el 2023 deja Argentina para establecer su vida en Europa, más precisamente en Francia. Si ahí lanza el EP Cross Song, que cuenta con versiones de clásicos de artistas como Phil Collins, Richie Kotzen, Black Sabbath y otros más. Actualmente está trabajando en la grabación de su segundo álbum solista, Into the Black Light. Con el lanzamiento de los adelantos, da raíz con la participación del cantante Mark Boals. Este cantante, bueno, estuvo en Malmsteen, en Dokken, en Uli John Roth, y también hubo un adelanto durante la semana pasada con el tema Revancha, con la voz de Adrián Baridari. Agustín define en palabras propias sus letras diciendo textualmente: las letras del disco llevan a contar historias que tuve que atravesar transmutándolas en música. Era salir de la oscuridad y volar cada vez más alto. Hermosas palabras para definir a un gran artista con su trabajo, ¿no? Un músico con inmenso talento que la está luchando para imponerse en la escena metálica mundial. Queda en claro que cada día que pasa, el talento triunfa. Desde los Apóstoles del Rock, vaya los mejores deseos y queremos agradecerle por llevar su música por el mundo y también por ser argentino, por supuesto, ¿no? Vamos a escuchar cuatro temas de esta inmensa trayectoria que tiene este gran músico. Vamos a escuchar primeramente del grupo Instinto Salvaje el tema Despertar. Luego vamos a escuchar Libros Sapienciales de Bob Dylan, que es un cover, donde canta Santiago Ramonda. También vamos a escuchar el adelanto Dark Rise, que Agustín invitó en las voces a Mark Boals. Y por último, el tema Revancha, junto al gran Adrián Baridari. Llega a los Apóstoles del Rock un artista de talla mundial, Agustín De Luchi. Hola a todos, soy el guitarrista Agustín De Luchi y desde Francia les quiero enviar un fuerte abrazo a los Apóstoles del Rock. Muchísimas gracias por hacerme parte del programa, haciendo que mi música suene con ustedes. Los quiero invitar a escuchar más de mi material en todas las plataformas digitales, Agustín De Luchi Oficial. Así que bueno, desde aquí les mando un fuerte, fuerte abrazo a todos y a subir el volumen. No, no, no.

As de Espadas, Roquería. Todos los géneros, remeras, buzos, camperas, accesorios, piercing, banderas, calcos, parches, mochilas, gorras y más. As de Espadas, indumentaria del rock y para motoqueros. Venta por mayor y menor, consulta a nuestras promos. As de Espadas, 9 de julio 481, Centro Viejo de Carlos Paz. Comunicate con nosotros al 3564-520866. Aquí comienza Repasando Discos, bloque a cargo de Laucha Agüero. En esta ocasión nos trae el álbum de Draco, esta banda, esta tremenda banda, con su álbum que se llama Vive Hoy, del año 2024. Bienvenido, querido Laucha, a los apóstoles del rock. Hoy en Repasando Discos, la banda que nos ocupa es Draco y su placa 2024, Vive Hoy. Primer tema, con un sonido brutal, Parir para no morir. Esta gran placa abre este temazón de metal argento, rife R2, combata, en cabalgata, arremete esa voz adentrando. Simple y llegadora al alma, rifes y machaque, llega el estribillo, redo y bata, full rifes, chulo en bata, más redo el rife, adentrándonos al punteo principal, con gran arreglo, melodía full, gran punteo, rife y bata, la voz marca el power de este tremendo heavy metal argentino. Bis en estribillo, llega el final cantado, un corte mortal. Así es, Parir para no morir. Segundo tema, No temeré. Este temazo arranca con violas, bata a full, melodía, riffs, entra la voz marcando y al palo, la voz bien heavy metal, el estribillo con un gran cambio de ritmo en voces corales, marcando un aplaque, riffs corto y de vuelta el punteo. Acompañado por colchones de tecla, un dueto con violas y tecla, un punteo clásico muy bueno, con una estructura de punteo tremenda, con todo el power, la voz acelera a full, llegando al gran final de este verdadero temazo. Final arpegiado y bien ritmeado. El tercer tema, Vive Hoy, que es el que le da el nombre a la placa. Tifes, la voz no se hace esperar, con letra en español, letra con tinte social, riffs y más riffs, con base de más rocantrolera, violas haciendo un barrido, coros y voces bien arregladas, punteos con guagua, riffs y más punteo. Un bajo en bien arpegiado, un alto con efecto y de vuelta vuelven las violas a full, de ahí la voz coreando, llegando todo a un final efervescente. Así es este tema son. Cuarto y último tema que elegí, Ser la voz. bata, rife, cabalgata en bata full, doblete en violas, una base en teclas, acompañan esto, la voz no se hace escuchar con sus letras, convivencia, riffes arpegiados, riffes melódicos, la voz marca la fuerza y la profundidad de esta gran letra. La voz cantada en estribillo, riffes adentrándonos a un punteo, la bata va marcando el redo y vuelve el punteo con un gran final bien clasicado, tremendo punteo, violas a full, un tremendo tema este. El cuarto que elegí para repasar esta placa, que cuenta con 10 tracks, en donde se encuentra un cover de lo legendario Hermética y Evitando el Ablande. Tiene en esos 10 tracks una variada historia en los temas, bastante bueno, un gran barrido, con más heavy metal, un par de temas más tranqui, con una base más de canción. Y bueno, así es esta placa de los Draco, Vive Hoy. Y bueno, para despedirme, un gran saludo, un abrazo a todos los hermanos metaleros y a los radios escucha de los Apóstoles del Rock. Esto fue repasando el disco con el Aucha Güero, quien les habla. Y bueno, para destacar, este domingo 24 de marzo se estuvo reivindicando la memoria, la justicia y la verdad, con un reci acá en La Rioja, con dos bandas, Ututucos, con un rock bien marcado, con muy buenas bases, con influencias de Divididos, bastante bien musical, con tema tipo bien cantado, todo espectacular, a lo León Gieco de la vieja época. Bueno, hizo un par de covers como Los Redondos, de otras bandas más nacionales. Un gran show de los Ututucos para en este día tan especial, siempre estar, mantener en vivo toda esa historia oscura de nuestro país y no olvidar. Así que bueno, como última banda se presentó Fuerza Activa con todo su poder. Un tremendo show dieron, con la incorporación de Samuel Ortiz en viola, dos violas a full, bueno, la bata y la base tremenda de Nico Diego y su bajista, y la voz espectacular que le dan cada vez más estridencia a la banda, la cual se va a estar presentando también en Catamarca este viernes. Así que bueno, un gran abrazo a ellos, a Fuerza Activa y a todo el metal y al rock riojano. Así que gracias por estar ahí poniendo su granito de arena en este día de la memoria, la justicia y la verdad. Así que muchas gracias a todos, nos vemos, un saludo Babi y a Landy, a la Fabi y a nuestra hermana Nora González, a mi hermano Mutante, y un larga vida al heavy metal. Nos vemos, un gran saludo al staff de los Apóstoles Rock y a mi hermano Fora de allá del sur. en los Neokicks, que polenta no sobra. Este año no arrugamos y seguimos poniendo toda la carne en el asador. Temporada 29 y te seguimos dando fruta. Zombies, normal. Asados, amigos, viajes, tragos y el mejor rock and roll de la ciudad. Jueves, viernes, sábados y vísperas de feriado desde las 19 horas. Salta 350, Centro, Córdoba, Argentina, con estacionamiento propio. Zombies Rock Bar. Desde 1994, el original, único e inimitable. Inimitable. Este es el momento de presentar una nueva epopeya del rock, a cargo de Sebastián Reartes. Bienvenido, querido Seba, a Los Apóstoles del Rock. Buenas noches, oyentes de Los Apóstoles del Rock. Aquí Sebastián Reartes, una vez más, desde Catamarca. Bien, para esta ocasión, para esta epopeya, tenemos una banda de culto de los 90s que fue y sigue siendo muy respetada hasta el día de hoy, y me estoy refiriendo a Breede. Una banda que supo tener integrantes con muchísimo talento y juntos supieron cimentar las bases del costado más extremo del metal argentino, pero sin tocar death metal. Lo de Breede iba más por el lado del thrash metal y el hardcore, y como toda banda de esa época comenzaron grabando un par de demos antes del disco debut. Uno de esos demos se llamaba Dos Pesos, justamente para que ningún pillo o algún vivo de alguna disquería lo quisiera vender a otro precio. El ansiado primer disco llegó en el año 1995, llevó por el nombre de Raíz, es un disco que está repleto de temazos. La formación que grabó aquel álbum fue la siguiente: los hermanos Espejo, Hernán en guitarra y Gonzalo en batería, Claudio Filador en el bajo y el cantante Gabriel Raimondo, más la producción de Álvaro Villagra, que fue aquel mismo que se encargó de la grabación de Víctimas del Vaciamiento de Hermética, entre muchos artistas más. El disco fue un éxito rotundo, teniendo en cuenta de que se trataba de una banda under local. Incluso fuera del país, en el exterior le fue muy, pero muy bien, en parte gracias al programa Heavy que tenía MTV por aquel entonces, llamado Headbangers Ball, ya que los videoclips de los temas Desaparecer y Frío rotaban muy seguido por aquel programa. Un par de meses después de su edición, el mítico bajista Rudy Sarzo, a quien lo conocemos por su paso por la banda de Ozzy Osbourne, por Whitesnake, por Quiet Riot y un montón de bandas más, estaba muy al tanto del potencial de los Breede. Les ofreció editar Raíz a través de su sello llamado Sarzo Music, y no tan solo eso, también los invitó a tocar en Miami junto a Logos en el legendario Hard Rock Café. Ahora vamos con un par de anécdotas referidas a Breede. Se comentaba que los integrantes eran algo antipáticos para con la prensa local, ya que consideraban que la música era el mejor lenguaje para expresar su mensaje y también sus ideas. Los Breede también eran reacios a tocar o grabar un cover, ya que les parecía una forma, como una manera facilonga de ganar fanáticos, pero curiosamente, el último tema que tocaron los Breede en vivo fue Cautivos de un Sistema de B8. También quedó para la historia aquella vez en el 95, cuando nos visitaron los suecos Therion, que al final fueron estafados por el organizador argentino, y los suecos quedaron contra remil en pelotas en nuestro país. Sin embargo, Gabriel Raimondo, el cantante de Breede y también fanático de Therion, les ofrece parar en su casa hasta que puedan emprender su viaje de regreso a su Suecia natal. Este gran gesto de Gabriel y también de los hermanos Espejo posibilitó que Breede grabaran su siguiente disco llamado Incisión en Estocolmo, capital de Suecia. Después de ese segundo disco, llegaron las infaltables diferencias musicales, se alejan un par de integrantes y tiempos después la banda se separa, dejándonos solo ese par de discazos, más los demos también, demostrando, como dicen por ahí, ser la banda de culto más importante que tuvo la escena del metal extremo argentino. Lamentablemente, el 11 de enero del año 2022, se dio a conocer, mediante un comunicado, el fallecimiento del baterista Gonzalo Espejo, quien por aquel entonces estaba tocando en Plan 4, así que esta epopeya va dedicada a su memoria, y también para recordar el grupazo que supieron ser los Breede. 12 temas contiene Raíz, el disco debut de Brede, temas cortos, pero bien efectivos y directos a la pera. 4 van a sonar a continuación, el primero se llama Nada para mí, después va a sonar Desaparecer, el tercer tema se llama 6 y por último Frío. Nos escuchamos el próximo miércoles una vez más, aquí en Los Apóstoles del Rock. Yeah. Es el momento de presentar a Abismo, banda de thrash con toques death metal de la provincia de Buenos Aires, más precisamente de la localidad de Hurlingham. Abismo hace un thrash de buena madera, tocado con sentimiento y potencia. Tiene sus letras que tienen una temática social que nos representan a cada uno. Banda destinada a estar en lo más alto de la escena nacional. Una banda que sabe con seguridad de cuál es su camino y por su constancia sorteará cualquier inconveniente que se le presente para seguir haciendo su música. De su álbum debut, Caminos en la Oscuridad, vamos a escuchar cuatro temas. En Los Apóstoles del Rock se presentan Abismo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriel Lizondo, soy cantante y bajista de Abismo. Y bueno, mando un saludo muy grande para Babi Torres y el programa Los Apóstoles del Rock. Abismo es una banda de thrash metal de acá de Hurlingham. Y bueno, nuestras letras son de contenido social y de vivencias personales. El tema Caminos en la Oscuridad, que da nombre a nuestro primer CD, habla sobre el hambre y el abandono en Tinajas, en el pueblo de Tinajas. Y bueno, queríamos contar un poco de la historia de lo que pasa allá. El tema Desde el Abismo es una historia personal sobre una pérdida, sobre una persona, un gran amor. Y bueno, está contada en esa letra. Viendo de Bueno, este tema, Masacre en mi país, lamentablemente habla sobre, bueno, la situación que estamos viviendo, y no solamente de ahora, sino ya de hace algún tiempo atrás. Y que, bueno, cómo masacran a nuestro país, a nuestro querido y bendito país. Cómo lo destruyen, y cómo nos diezman las ganas de poder progresar y de estar bien, ¿no? Tema El Lamento del Alma cuenta la historia de una mujer secuestrada en la última dictadura militar, siendo ella que estaba embarazada, y bueno, ella, al saber y darse cuenta que no iba a sobrevivir, decide escribirle una carta a su bebé, que todavía nació, para contarle cómo era el contexto en el que se estaba viviendo. De eso habla ese tema. Alrededor. Bueno, desde ya mil gracias de parte de todo Abismo, gracias por el aguante que les hacen a las bandas, y bueno, volver a invitarlos, sábado 20 de abril va a tocar Necrológica, Rústica, Oscura, Tempest Trash y nosotros Abismo, las anticipadas 1500 pesos, en puertas 2000 pesos, Verdug y Gaboto, esto es en Hurlingham, así que bueno, los esperamos a todos. Aguante el metal. Rockería, todos los géneros, remeras, buzos, camperas, accesorios, piercing, banderas, calcos, parches, mochilas, gorras y más. Haz de Espadas, indumentaria del rock y para motoqueros. Venta por mayor y menor, consulta a nuestras promos. Haz de Espadas, 9 de julio 481, Centro Viejo de Carlos Paz. Comunicate con nosotros al 3564-520866. Buenas noches, apóstoles del rock. Aquí le habla Fernando Heredia de Catamarca. de la productora Doll School y tallista en Smegma, para invitarlos este viernes 29 de marzo al October Music Bar a presenciar el evento de Secrete Conscient desde San Juan, con la visita de Bestiario y Fuerza Activa desde la provincia de La Rioja. Si bien el fin de semana es bien largo, el día lunes tenemos también martes feriado. El día lunes está visitándonos Steel Ball desde Buenos Aires con Split Metal y una mezcla de power acá con la banda de Lord War de Catamarca. Así que los esperamos, amigos. Muchísimas gracias, Carlitos. Un abrazo gigante y aguante el rock. Como es costumbre, cerramos el programa con el bloque de Roque, bloque a cargo de nuestro querido amigo Roque Silva. Bienvenido, querido Roque, a los apóstoles del rock. Hola, grandes amigos y amigas. Como siempre, un gusto poder estar conectados a través de esta propuesta, esta idea de los apóstoles del rock. Vamos a saludar a todos los amigos, a la gente que nos hace el aguante, que está colaborando siempre con todos nosotros, y decirles que siempre vamos a estar, pase lo que pase, hagan lo que hagan, vamos a estar difundiendo, disfrutando de esta música y tantas otras cosas. También reflexionando, ¿por qué no? En estos días tan especiales, después de este 24, donde se conmemora, se recuerda, llegar a volver a la memoria de lo que no tiene que pasar en este lugar, en ningún lugar del mundo, de venir gente, por más ideología y lo que quieran que tengan, imponerlas con la fuerza, con la sangre, con la muerte. Nada de eso. Y sabemos en el fondo quiénes son los que están detrás de todas estas cosas, porque así pasó en toda América. Y todavía siguen algunos aplaudiendo y buscando eso, porque obviamente se estuvieron beneficiados de alguna manera. Y otros también con el miedo. Así que el aguante a todas las personas que sufrieron y decirles ese nunca más de verdad que tiene que ser, de nunca más de verdad. Que nunca más eso y tantas otras cosas que están pasando día a día en nuestra provincia, en nuestro país, en América. Simplemente eso y seguir escuchando música y algunas cosas que nos gustan, reflexionamos y pensamos. Acero letal, nos dice Opositor. cosas que también tenemos que decir y compartirlas y decirlas, reflexionarlas y tratar de hacer algo desde decir simplemente no para que no pasen más cosas como esta y también de las que están pasando ahora, como en este momento en nuestro río Paraná, esta ocupación que hay de parte de los Estados Unidos, donde los trabajadores y trabajadoras están reclamando en una movilización que es de estado de alerta y movilización en todos estos territorios de la ribera del río Paraná. Una de las tantas cosas que vamos viendo que están pasando de a poco en la entrega de tantas cosas. Donde ahí vemos también que eso del capitalismo y del comunismo y de todos esos ismos que andan por ahí, en el momento de los negocios, se sacan la chaquetilla y hacen negocios entre ellos. Entonces, todo este tipo de cosas las tenemos que pensar, ver y hacer, y también no solo reflexionar, sino aprender a decir que no y respetar y querer nuestras cosas, nuestro territorio, nuestra bandera que tanto defendemos y que tanto queremos, y decir simplemente que no. Seguimos compartiendo música. Gauchos de Acero con Brenda Martín, El Pueblo. Thank you. tenemos que pensar e irnos a otro planeta para buscar algunas soluciones y decir por ahí, estas construcciones son tan grandes y tan magníficas que no la hicieron los humanos. Ese tipo de cosas también, o es imposible que estas pirámides, estos dibujos, este arte, lo hagan estos indios que son de acá, que no tenían ni ropa, qué sé yo. Ese tipo de cosas, ese negar tanto, también nos tiene que llevar a la reflexión. Saber y pensar cómo no va a ser el humano capaz de generar algo maravilloso con grandes potencias, con grandes cosas. ¿Por qué negar todo eso, no? Ese tipo de cosas tenemos que analizarlas y pensarlas. Y una amiga me decía que hace unos tiempo atrás había hablado sobre eso de los árboles y el wifi, y había hecho, me mandó también un flyer con esas, con ese texto y con unas fotos impresionantes de lugares de nuestra provincia donde vendría muy bien un árbol. Caminamos, andamos, no hace falta que vayamos a los barrios, a donde también está peor el abandono, sino en los centros de las ciudades, en las plazas, en todo eso. ¿Cómo cambiaron algunas plazas después de que pusieron los árboles, el verde? Cambia todo. Tampoco tenemos que esperar que venga alguien y que nos dé el árbol, que haga el pozo, que lo ponga, y que después venga él también, ese funcionario, ese obrero de la municipalidad, donde sea, a regarlo, ¿no? Algún aporte a ese pequeño árbol que tenemos en nuestra vereda, en la plaza, también deberíamos cuidarlo nosotros. Obviamente, es el que nos va a dar la sombra y el oxígeno y tantas otras cosas que nosotros necesitamos, porque como decía en ese flyer, si los árboles dieran wifi, todo el mundo plantaría uno. Lástima que solamente producen el oxígeno que nosotros respiramos. Seguimos compartiendo música, tiempo de sangre, sin rendición. Siempre doy, porque yo entrego. beacons of the light up, keep rising up. Construyendo mi camino, marcando mi forma de ser. Otro material sobre una diva de la televisión, por decirle así, ¿no? De Susana Jiménez. Yo pensé que ya no hacía más nada, igual que Mirtha Legrand, que vi también que sigue haciendo su programa, igual que siempre, haciendo. Bueno, hay mucha gente que la sigue, le gusta, y está bueno para ellos, ¿no? Los que están generando eso, porque es su trabajo, su forma de andar. Pero qué bueno sería de que esas personas puedan generar algo bueno, con buena energía, con buena onda. Gente que siempre están en la cuestión de dudar de lo que hacen y por qué lo hacen, ¿no? Donde un docente del norte de nuestro país le responde sobre una propuesta donde dijo que proponía mandar a todos los pobres al norte, al campo, a criar gallinas. Su riqueza, ¿cómo la habrá hecho? Yo no digo que esta persona, bueno, piensa eso. ¿Será que es así? ¿Por qué no va ella también? ¿Te imaginas estas personas? Bueno, hablar y pensar en todo este tipo de cosas que pasan y que apoyan muchas personas también a lo que dicen estas barbaridades de esta gente, que a veces dicen que son, que no tienen nada en la cabeza. No, yo creo que es todo lo contrario. Están pensando y haciendo cosas a propósito para tratar de bombardear, romper el pensamiento y la cosa. Por eso siempre es la luz, la musiquita y todo ese tipo de cosas. Lamentablemente así lo veo, ¿no? Y obviamente tiene el apoyo de mucha gente. Muchísimas gracias, amigos de esta gran banda de los Apóstoles del Rock, un gustazo. No sé si voy a pronunciar bien el nombre del grupo. Sid de Cuno. Nada más que el tiempo no da más, aunque podemos decir que va a dar más, porque nosotros le vamos a poner las pilas para que dé más. Nos encontramos el próximo programa para seguir haciendo los Apóstoles del Rock. Un gusto y aguante el rock, aguanten el programa y aguanten todas las cosas que se hacen con onda. Un gusto. We'll be right back. conteo regresivo comenzó hace un tiempo atrás. Una especie joven no entiende cuando es tiempo de cambiar. Consumiendo todo, lleno de ambición, llévalo en las manos la destrucción. Quémalo los bosques, arde sin control, extinguiendo especies, fuego a discreción. ¿Cuándo entenderá? Que el tiempo no da más si no cambias ya. Ya no habrá marcha atrás. Abre tus ojos y comienza a despertar. Dejamos nada atrás, consumimos nuestros recursos pensando que no acabarán. Llenando los mares de contaminación, las ciudades llenas de polución, enfermando el agua fuera de control. Vamos en camino a la extinción. ¿Cuándo entenderá? Si no cambias ya. Y llegamos al final de este espectacular programa del día de la fecha. Vamos a saludar a Pedro Molina allá en Caleta Olivia, a Vicente Álvarez, a Osvaldo Falcón, Darío Sánchez, a mi amigo querido Cristian Díaz, a Sergio Bustos Verón allá en Córdoba, en Santa María de Punilla, también a Alex Cortés, a Fernando allá en La Pampa, saludos hermano, a Maxi de Jujuy, a Ernesto también de Jujuy, a Cacho de Hipólito y Lucy, su señora, allá en Córdoba, a Caro de Miquilo, Mil Market, al Nipón, al Indio Yor, son todos de acá, de La Rioja, gracias amigos. A Landy y a Fabi, que siempre están, gracias por el aguante. A Juan Antonio en Córdoba también, a Pablo Castro, José Guardia. A la familia, a Nancy, a Gaby. Y un feliz cumpleaños para mi nuera, Rocío. También debo agradecer todo el aguante que tienen mis compañeros. A Fora allá en el sur, a Norita, a Laucha, al Seba en Catamarca. A mi querido amigo Rocky. Para último, bueno, también tengo que saludar a la gente de Abismo, que me enviaron todo el material, y por supuesto a Agustín De Lucci, una gran persona, un gran músico, una gran humildad. Vas a llegar muy lejos, querido hermano. Muchas gracias por todo. Vamos a leer algo que escribí por algún momento. Un apóstol del rock. Ni las tormentas más feroces, ni los abismos más oscuros pueden desviar su rumbo, pues su voluntad es más fuerte que cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Cada paso es un acto de fe en sí misma, una demostración de que no hay límites para aquel que se niega a rendirse. A su paso inspira a otros con su ejemplo, infundiendo valor en los corazones de aquellos que se sienten perdidos o desesperanzados. Su presencia es un recordatorio de que la verdadera fortaleza reside en la determinación de seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en su contra. Y así, el guerrero avanza con la certeza de que su destino está marcado por las huellas que deja a su paso, porque un verdadero apóstol del rock no se detiene ante nada, sino que sigue adelante con la convicción de que cada paso lo acerca un poco más hacia la victoria final. Eso y mucho más somos los apóstoles del rock. Muchas gracias por escucharnos. Nos estamos viendo, escuchando, mensajeando el próximo miércoles a partir de las 22 horas, cuando comience Los Apóstoles del Rock. Los dejo con La Cortina, la banda Alfa Omega, y el tema Lucero. Hasta el próximo miércoles.